Buenos días, bienvenidos todos y todas quienes vienen de otros países, jueces, invitados especiales y también a todos los hermanos y hermanas de distintas partes de México y de otras partes también de otros países. No sé cuándo sea mejor negociar ante un problema de este tipo, si al principio, porque pagan mejor, a la mitad de la lucha o al final. Hay quienes, porque piensan que ya un proyecto está casi hecho, que se piensa que estamos perdidos, que no hay nada que hacer. Hoy, con la presencia de todos ustedes, descubrimos que nunca hay que abandonar una lucha, ni al principio, ni a la mitad, ni al final. Y los derechos humanos nunca se negocian. Nunca se pueden pagar. Y creo que qué bueno que estamos aquí, qué bueno que sigamos luchando, qué bueno que estemos unidos y sobre todo siempre vivir, trabajar, luchar con dignidad, con la dignidad de seres humanos, de hermanos, de compañeros que vivimos pero que no podemos aceptar vivir a medias, que no podemos aceptar vivir con miedo, con angustias, como muchos estamos pasando, han pasado, y como decía aquí Alfonso, el nuevo delegado, pues realmente esta lucha no es solamente por Temaca. A veces tenemos la tentación de ser como muy localistas. Bueno, que nos salvemos nosotros y los demás, pues que Dios los ayude. Y yo digo, pues que Dios los perdone, porque no podemos solamente pensar en nosotros mismos cuando queremos salvar realmente la dignidad, los derechos humanos. Se ha dicho muchas veces, no hay fronteras. Y aquí se está comprobando. Gracias a todos, felicidades y que siempre haya ríos para la vida. Y que viva la revolución del agua. Y que vivan los derechos humanos y que sigamos unidos. Gracias.